Te voy a cantar esta canción para ti, ay, para que tú entiendas lo que te quiero decir. Te voy a confesar todo lo que siento por ti, y en cuatro palabras quiero que sea para mí. Quiero que tú entiendas, aunque tú eres mi fantasía, no te quiero para un simple beso, te quiero para toda la vida. Por eso te pido, gitana de mis amores, si quieres salir conmigo, porque eres más guapa que las flores. Que desde el día en que te vi, que tú me gustaste, quiero que sepa a mí. Que desde el día en que te vi, que tú me gustaste, quiero que sepa a mí. Que desde el día en que te vi, que tú me gustaste, y quiero que sepa a mí. Quiero hacerte entender lo que yo siento por ti. Siento algo muy extraño cuando te veo de venir. Siento calofrío cuando te veo de pasar. Yo quisiera preguntarte si tú lo sientes igual. Esto no es un tema cualquiera, estos son mis sentimientos, que te canto solo a ti para decirte que te quiero. Te quiero con el alma, con el corazón y mi adentro. Te quiero siempre a mi vera, porque yo sin ti no duermo. Que desde el día en que te vi, que tú me gustaste, y quiero que sea pa' mí. Que desde el día en que te vi, que tú me gustaste, y quiero que sea pa' mí. Que desde el día en que te vi, que tú me gustaste, y quiero que sea pa' mí. Que desde el día en que te vi, que tú me gustaste, y quiero que sea pa' mí. Que desde el día en que te vi, que tú me gustaste, y quiero que sea pa' mí. Quiero que sepa a mí, que desde el día en que te vi, que tú me gustaste y quiero que sepa a mí.